En cuanto a la hiperplasia suprarrenal, es un caso que tuvimos ya hace un par de años, de una nena grande, ya de 7 años. Es una enfermedad que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba del riñón y por déficit de una enzima que se llama 21-hidroxilasa. Eso produce una elevación de andrógenos que actúan sobre los genitales externos, en el caso de las nenas, en el varón no tendría deformidad, y produciendo una virilización. Entonces, en este caso, las nenas son nenas porque tienen genitales internos, útero, ovarios y trompa, y genitales externos que también en la diferenciación fetal, si bien son genitales femeninos, por acción de estos andrógenos, por el déficit de la enzima, se virilizan simulando como si fuesen masculinos, por ahí, por eso es el término de ambiguos. Pueden cursar, ya sea una virilización completa y parecerse un varoncito al nacer, o una virilización incompleta en donde lo podríamos mencionar como genitales ambiguos, tener parte de genitales femeninos con genitales masculinos. ¿Hermafroditas son esos casos o es otro caso? Sí, se los denomina como pseudohermafroditismo. En realidad hay un grupo grande, se los divide en tres grandes grupos, se los clasifica de acuerdo a la estructura gonadal, entendiéndose como gónadas a todo lo que es el tejido de testículos ovarios. El pseudohermafroditismo se los divide en grupos de pseudohermafroditismo femenino, pseudohermafroditismo masculinos y lo que son las digenesias gonadales. Son amplios grupos. Este grupo de esta nena que tuvimos de la hiperplasia suprarrenal congénita estaría dentro del primer grupo que es el pseudohermafroditismo femenino. O sea, tienen ovarios bien diferenciados y con genitales externos, como decía recién, ambiguos, o sea, pueden tener parte masculina y femenina o totalmente virilizada en donde simulan ser un varoncito. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Sí, estos son casos muy complejos, hay que tener en cuenta que son desde el momento en que se sospecha, es cuando nace, en donde tenemos el bebé que nace, lo que lo recibe el neonatólogo y que observa los genitales, así como tenemos que colocar la sondita nasogástrica para ver que el estómago, el esófago esté impermeable, para ver que tenga el anito, se observan los genitales y se observan que como si simularan como si fuesen penes hipospádico con criptorquidia bilateral. ¿Qué es todo esto? Para que entendamos, la hipospadia son entidades que se presentan en el varón, en donde la uretra peniana, en vez de abrirse en la punta por medio del meato, se abre por debajo, en la cara ventral del pene. Eso es lo que se denominaría hipospadia, de acuerdo a lo que si se abre más cercano a la base del pene o más alejado, cercano a la punta, van a ser proximales o distales, es una clasificación. Y la otra, la criptorquidia, es otra entidad que es la falta de descenso testicular, que es normal, se lo interpreta como normal, se lo toma como normal hasta el primer año de vida. O sea, nosotros cuando nos formamos en la vida fetal adentro de la panza de la mamá, tenemos que los testículos se forman a nivel abdominal. De ahí, por estímulos hormonales, descienden hasta las bolsas escrotales. Si al nacer el niño no tiene los testículos en las bolsas escrotales, no quiere decir que sea normal. Pues tenemos que esperar hasta el primer año de vida. En el transcurso ese, si queda descendido después del año, ahí sí decimos testículo criptorquídico. Entonces, eso es para que tengan una idea, no tiene nada que ver con esto. Claro. Entonces, al ver esta chiquita, vemos que los genitales simulan ser como de un varoncito con hipospadia y que es ausente de testículo. La chiquita que ustedes operaron. Exactamente. Esta ya es una nena grande que vino, tuvo una serie de desavenencias, ya sean familiares y médicas, porque esta nena nace en Catamarca, tuvo varios episodios, porque esta enfermedad puede cursar perdiendo sal. ¿Cómo pierden sal? Es por medio del vómito. Sí, son nenitos que están decaídos permanentemente, que tienen falta de crecimiento y en el laboratorio nos encontramos con que hay una hiponatremia, que es un sodio bajo, con una hiperpotasemia, que es un potasio ¿Y alto. qué hicieron en la nena? ¿Cuál fue la operación que hicieron esta La chiquita? operación que se hace se llama genitoplastia, que es modular lo que es el falo, que se llama en este caso, porque no es ni un pene ni un clítoris, es un clítoris que está muy aumentado de tamaño, que simula un pene, y se hace lo que es la formación de los labios menores y mayores con la vaginoplastia. Porque al simular un solo orificio, cuando uno lo ve, para que más o menos nos demos cuenta, ese orificio único se llama seno urogenital, porque por ese orificio comunica lo que es la uretra, por donde hace pis la bebé, y la vagina. Entonces la cirugía es una cirugía plástica que se hace produciendo un modelaje de lo que es el falo, el clítoris y el seno urogenital, en donde se forman los labios menores y se deja lo más similar posible a lo que es una vulva con su meato urinario y con su vaginita. Ahora, ¿esa nena tenía dos sexos o era ese problema nomás? Claro, lo que pasa es que externamente simula ser un varón. Y acá viene el grave problema cuando son chicos y nos equivocamos y no hacemos el diagnóstico certero, en donde se los anotan. Por ahí, si esta nena no se hubiera hecho el diagnóstico al principio, probablemente hubiera sido anotada como varón. Entonces después tenemos un grave problema legal y un grave problema psicológico y de crianza. Porque los papás, al ver los genitales que parece un varoncito, lo crían como varón. Claro. Ahora, hubo varios casos en Catamarca. Bueno, es el único que se hizo la operación, pero hay otros casos en Catamarca. Tengo referencia que hubo otro caso en donde se los derivó desde la parte privada y no tuvimos contacto nosotros en el hospital de niños ni seguimiento tampoco. Que separar lo que es a ciencia médica de lo que viene a ser la decisión de la sexualidad en el adulto, que no, muchas veces no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, de esto se los trata de guiar desde chiquito, sí, para que tengan un sexo de crianza, sí, y que sean personas como cualquier otra. Entonces, el caso de la chiquita que ustedes operaron se trata de genitales ambiguos. Genitales, es una hiperplasia suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, sí, que cursa con genitales ambiguos.